pervertido. Ver una monja y pierde el sentido. Degenerado, pervertido. Ver una monja le es divertido. Degenerado, pervertido. Como una cabra está muy salido. Degenerado, pervertido. Evita que lo hagas, tiempo perdido. De una novicia se pone cañón. Sabe lo que quiere, menudo cabrón. Desnuda la traga en su habitación. Menudo poputa, menudo ladrón. No le hace asco, solo monja vieja. La carne madura le da fortaleza. Dispone piernas detrás de una reja. Usad una paja, después reza. Degenerado, pervertido. Ver una monja y pierde el sentido. Degenerado, pervertido. Ver una monja le es divertido. Degenerado, pervertido. Como una cabra está muy salido. Degenerado, pervertido. Tal que lo hagas tipo perdido. Degenerado, pervertido. Evitar que lo hagas tiempo perdido.